genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a Vidas en Red. Estamos emitiendo en directo. Ya he montado todo el tinglado. Un saludo especial a la señorita Jack Torrance. O al señor Jack Torrance, aunque pones esa foto me confunde. Señor Vato, señorita o señora Maquiatánica Ruatesia. Y también Rafa Geek. Primero un directo en vídeo, era un directo en Spreaker, sí. Os voy a decir una cosa, me gusta más Spreaker, ¿eh? Me gusta más el tema de pinchar musiquita, me mola mucho más. Esto ya es un clásico. Esto ya es un clásico dentro de... Señorita. Dentro de lo que es Vidas en Red, ya se perfila como un clásico. Y aprovechando esta tarde de domingo, que tengo un ratito libre, no me lo puedo creer, Pues vamos a poner música y vamos a hablar de lo que queráis. En este directo musical, donde vamos a pinchar música y vamos a pinchar de todo, todo, todo lo que haga falta. Música de ayer y hoy para todos vosotros. También me gustaría meter gente que quiera llamar, que quiera entrar en el directo para hablar. Y eso, para eso tenéis el chat, y también para eso tenéis mi cuenta de Twitter, @converso72, donde podéis decir, oye, Converso, yo quiero entrar en ese directo, yo quiero hablar y quiero charlar contigo y queremos hablar de lo divino y de lo humano. Presentar temas de interés, pues me parece fantástico. Estos micros, como dicen en esa radio ya caduca, estos micros son vuestros. Vosotros sois los dueños. Pues eso es muy sencillo, Maquiatánica. Solo voy a abrir la cuenta de Skype, que no la tengo abierta. Es vidasenred@gmail.com, vidasenred@gmail.com, y ya entrar, saludar. Hola, quiero saludar a mis padres, a mi novia, a mi novio. Quiero saludar al Donald Trump, quiero mandándole un misil kármico al señor Donald Trump, pues para eso, para todo lo que queráis. vidasenred@gmail.com, dentro de poco abrimos el Skype para que podáis entrar y hablar de lo que queráis. Hemos tenido un directo por vídeo bastante decente, donde hemos hablado un poquito de todo. Curiosamente, el tema de Donald Trump sigue siendo un tema que os llama a vosotros mucho la atención. Se ve que es algo que debemos de ir digiriendo. Señor lector, no podía faltar en este directo. O sea, dentro de la familia de Vidas en Red, dentro de la República Independiente de Vidas en Red, el señor lector es un miembro vitalicio. Y quiero aprovechar para desde aquí anunciar tu membresía de pleno derecho, tu ciudadanía de pleno derecho. No eres un ilegal, eres un legal con todos los papeles y toda la plena ciudadanía. A pagar impuestos, se ha dicho. Y tenemos los micros abiertos. Os recuerdo que podéis ir abriendo vuestra aplicación de Skype. Y aquí tengo el telefonito preparado para que podáis llegar. Mira, lo que tengo puesto es muy sencillo, ¿eh? Tengo el... tengo la mesa, tengo el micro con un pie nuevo que le hemos comprado en la isla. Hablé con el ministro de Finanzas y le dije, oye, necesitamos un pie de micro con un filtro antipop y todo eso. Y bueno, lo ha aprobado la Comisión de Finanzas. Y el portátil, mesa, teléfono, micro. Stop the Rock, Apollo 440 Mix. Stop the Rock. Stop the Rock. Stop the Rock. Stop the run, can't stop the run, we can't stop the run. Señor Bato, pues si quieres... Uy, perdón, que he cortado la música. Perdón, señor Bato, que he cortado la música. Dice que se ha pillado algunas chuchas en AliExpress, pues... Bueno, ya estás tardando en contárnoslo, ¿eh? chucherías de Xiaomi, qué habéis comprado en el Día de los Solteros en China. Vidasenred@gmail.com, entrad y contádnoslo. Y ya tenemos los micros abiertos para Skype. Ir preparando, señor Bato, si quieres entrar, eres muy bienvenido. Adidas en Red, gracias. Gracias por estar ahí, por estar atentos. Sin duda ha sido muy emocionante para todos los amigos de la tecnología que habéis estado ahí listos para hacer vuestras compras. Xiaomi Band, dice el amigo Bato, que se ha comprado 4 Xiaomi Band para los amigos, un mando de juegos de Xiaomi, altavoz Bluetooth Xiaomi. En fin, ¿qué pasa con Xiaomi? ¿Es la nueva Apple? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que nos cautiva tanto a todos nosotros? Bueno, para todo eso ahí está el señor Bato, que si puede, pues tendremos mucho gusto en oírte. El micrófono de Vidas en Red está totalmente a vuestra disposición. Jack Torrance también puede ahí entrar. Y toda la música para vosotros. Peticiones. Admitimos también peticiones. De casi todo el mundo. Menos del señor Monos del Espacio. No. Del señor Monos del Espacio, no. Que te conocemos. Y esto que suena es Tears for Fears, la canción, la inmortal canción, Shout. Vidasenred@gmail.com, por favor, llamadme, que os voy a dar cabida. Esta cuenta la tengo siempre cerrada, pero aquí tenéis un lugar para que vosotros habléis a nuestros millones de espectadores de la isla de Vidasenred. Estos micrófonos son vuestros. Let's go. Y sin que Pace sirva de precedente, tenemos una petición del amigo Bato al que nos cuesta mucho trabajo negarnos. Señor Bato, un acierto. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be. Esto ya sería excesivo, dice el señor Bato. Dice, ¿se puede pedir la canción del Partido Popular? ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? Yo lo pongo, pero seguro que más de uno sale espantado, ¿eh? También os recuerdo que estamos con la cuenta de Skype abierta. Bueno, voy a beber un poquito de agua y vuelvo en un minutito. Como la misma isla es una tiranía benévola, una tiranía que tiene, pues bueno, tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las malas es que, pues bueno, que al final no es propiamente dicho una democracia, ¿no? Pero sí que podemos encontrarnos algunas cuestiones, pues, graciosas, simpáticas, como la que ha pedido el señor Bato. Alguno puede que le espante, pero mientras hablo con vosotros, vamos a poner, ay, ¿dónde está el vídeo del, dónde está ese vídeo musical? ¿Tú lo has querido, señor Bato? ¿Tú lo has querido? Lo siento. No, este no es el del PP, ¿eh? Por la cual hemos luchado, esta vida que queremos mejorar. A ver. Este es el himno del PP remezclado. Hay gente que se lo curra, ¿eh? No, vamos a dejarlo ahí y vamos a volver a la música. Ese es para los sábados, ¿eh? Ese es el que se pone el pequeño Nicolás cuando sale de marcha y se dedica a estafar a diestro y siniestro para felicidad de los españoles que seguimos viendo con buenos ojos a la gente lista, a la gente estafadora. Qué pena de país, ¿eh? Decimos que el problema de corrupción es de los políticos. No, amigos, el problema de corrupción es el alma humana. Y ese es nuestro problema. Gracias al señor Bato por el tema que ha escogido, que ha sido muy, muy acertado. Y vamos a poner alguno más de nuestra lista de directos que tenéis en Spotify, que son temas que me habéis pedido vosotros a lo largo del tiempo y temas que me gustan a mí, que también comparto y que seguro que os van a encantar a vosotros. Take your baby by the hand and make it do a handstand. And take your baby by the heel. Exactamente, Bato. Hay un tema de corrupción que tiene que ver con la pequeña corrupción. Si hay alguien que es capaz, que es moralmente capaz, de engañar al seguro para ahorrarse 50 euros de un cristal o de cualquier tontería, esa persona cuando llegue al poder y pueda robar mucho más lo va a hacer. Si tenemos que luchar con la corrupción, tenemos que empezar siendo mucho más exigentes nosotros con la honestidad. Y esto empieza por los trabajos. Hay gente que en su trabajo se lleva cosas, se lleva folios, se lleva que escatima, que se escaquea, que trabaja lo mínimo que puede, pero eso sí, a la hora de cobrar le gusta cobrar todo su sueldo. Pues eso es corrupción. Lo que pasa es que esa corrupción, somos bastante más comprensivos con esa corrupción que con la corrupción del Parlamento. Si queréis entrar a hablar para este tema o cualquier tema o para saludar, vidasenred@gmail.com. Estoy en Skype, vidasenred@gmail.com. Y los amigos que tienen mi número de teléfono, también podéis llamarme a mi número de teléfono. ¿Por qué no? Luego este de los directos que la gente me dice, no pongas música, queremos que hables de un tema. Bueno, en el título lo pondré, esto es un directo musical. Con lo cual, se habla poco, pero se oye mucha música y muy buena música. Eso es de lo que se trata, de poner de lo mejorcito de la música que hay y que hay mucha. Eso sí, los que tenemos ciertos años y peinamos ciertas canas, pues los 80 nos tiran mucho, ¿verdad, señor Bato? Hombre, sí, un poquito de abuelo sí que sonamos. Es que ya tenemos unos años, queridos amigos. No vamos a pretender ser algo que no somos. De verdad, me gustaría que me llamarais. Y si no, voy a empezar a llamar de manera incriminativa y discriminativa. Voy a empezar a llamar a alguno de vosotros. Lo mismo, alguno se lleva alguna sorpresa, ¿eh? Cuidadito, que estoy dispuesto. Estoy dispuesto a lo que sea. Llame al señor Monos del Espacio, pues puede ser una opción. Lo que no sé, ¿cómo lo voy a pillar, eh? Señor Monos del Espacio, te estoy invocando. ¿Estás? ¿No estás? Señor Nipegún, ¿dónde estás? Vamos a buscar a Monos del Espacio. A ver qué dice. Esto sí que es retro, ¿eh? I stumble. No es ABBA, esta es Barbara Streisand. El tema evidentemente se llama Woman in Love y la intérprete Barbara Streisand. Iñaki, no te atreves. Iñaki Granado Solaguren, no te atreves. vidasenred@gmail.com. El canal está abierto. Uy, que se atreve a llamar, ¿eh? Acaba de entrarme en contacto nuevo. vidasenred@gmail.com. El micrófono es vuestro. Venga, no seas prudente, Iñaki Granados. Tú sumarías, claro que sumarías. Bueno, seguís pidiendo canciones, pero no estáis entrando a hablar conmigo. Pero aquí hay una canción que ha pedido el señor lector, que es la canción Yellow River de Christie, de un grupo como de tres jóvenes, o que fueron jóvenes. Bueno, pues Yellow River de Christie. Mientras vamos a dejaros con este tema que de Tears for Fears, que me encanta, Everybody Wants to Rule the World, que salió en la película Escuela de Genios, que fue una película que también me encantó en su momento. Señor lector, no dejas de sorprenderme con esa cultura no solo literaria, sino también musical, ¿eh? Bueno, es curioso que los que... Señor Bato, lo sé, estoy nostálgico. Los que tenemos algunos añitos, cuando pensamos en una canción, nos acordamos del vídeo musical. Y es que por aquella época los vídeos musicales tenían bastante predicamento. ¿Quién no ha grabado vídeos musicales en cintas VHS para verlas una y otra vez? Everybody Wants to Rule the World, que es el tema que ha solicitado, bueno, que en su momento solicitasteis, pero hay otro tema que es el que ha pedido el señor lector, que es el que suena ahora. We'll be right back. Es el tema Yellow River de Christie, que es el tema que ha recomendado nuestro amigo lector, que tiene, pues como siempre, un grandísimo, un buen, excelente gusto. Y si hablamos de buen gusto, pues hay algo que no puede faltar nunca en ningún directo de Vidas en Red. Y en ningún directo del mundo. Y en cualquier emisora de radio del mundo, aunque estén a punto de desaparecer. Yo no sé vosotros, pero yo estoy cantando. Es decir, estoy cantando, no estoy poniendo el audio porque no conviene, pero estoy cantando, ¿eh? La verdad que no pasan de moda, no pasan de moda. Pasa el tiempo más y más y más y Queen sigue siendo un grupo que despierta emociones y que no se cansa uno de escuchar cosas raras con el tema musical, que rápidamente nos aburrimos y buscamos nuevos grupos, nuevas canciones. Pero siempre volvemos, una y otra vez, a lo de siempre. Fly in your Chardonnay. It's a death row pardon. 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Yo personalmente hay grupos a los que vuelvo una y otra vez y uno de ellos es Roxy Music. Tengo mi playlist, que no sé si es pública. Mi usuario en Spotify es Converso72 y ahí tenéis la musiquita que tengo. Y tengo una playlist en Spotify que se llama Directo. Es una playlist que tiene 51 canciones que son de lo mejorcito. Bueno, tiene algunas canciones que no son gran cosa, como por ejemplo la de Chimo Bayo, que es la canción con la que me gusta comenzar los directos, que son cositas, es un temita así fuertecillo, ¿no? Y me gusta mucho. Y dentro de las canciones a las que vuelvo una y otra vez, una de ellas es la que os comento, Roxy Music. Y el tema Love is the Drug. No sé si habéis visto la película Moulin Rouge. Gran película Moulin Rouge. ¿Quién no la ha visto? Sigue gustándome, sigo viéndola una y otra vez y sobre todo sigo escuchando la banda sonora. Esos increíbles arreglos musicales impresionantes. Dice Maquiatánica de Roxy Music, me gusta todo. Y dice el lector, hace unos días mi hija se sorprendió porque estuvo escuchando música de los 70 y 80. Fue parte de su tarea en la escuela preparatoria. Normalmente ella escucha bachata y ritmos muy, muy actuales. Pues me alegro, oye, qué buena cosa. Y ojalá que los centros de enseñanza, como parte de la educación y de la formación de una persona, pusieran buena música. No solo música clásica, sino música de los 70, de 80, bandas sonoras, temas que no pueden pasar desapercibidos y sin los cuales la formación de una persona sigue quedando atrás. Un salto prodigioso, vamos a pasar de Roxy Music a una petición que también la tengo presente en Vidas en Red y que me parece un temazo espectacular. El tema es un poco cruel, si habéis seguido la letra, el tema se llama Run to the Hills. De Iron Maiden. Y bueno, voy a contaros algunas cositas que estoy leyendo por darle un poquito de contenido tecnológico a esto. Se filtran los nuevos detalles del Meizu 7 Pro. El Meizu Pro 7 es uno de los teléfonos bandera de la compañía Meizu, teléfono de gama alta con buenos componentes, excelentes especificaciones. ¿Por qué ha tardado tanto en llegar el acceso wifi a internet a los trenes AVE y por qué se limitan tanto los megas? El lector dice que se está desmelenando, solo le falta subirse a la mesa. Muy bien, pues súbete a la mesa. Eso sí, con seguridad, que tenemos una edad. Ahora puedes usar el lector de huellas con los Google Pixel y con los Huawei. Y los amigos del Android Libre nos explican cómo podemos instalar en Android un certificado digital paso a paso. Y para aquellos que estamos cazando gangas siempre desde GIF China, nos recomiendan el smartphone Uhans UHANS A101S, que ya está a la venta por solo 64 euros. Un smartphone muy completo, con 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno ampliable, una cámara trasera Sony IMX219 de 8 megapíxeles y una cámara delantera de 8 megapíxeles, con batería de 2450 mAh y todo funcionando bajo Android 6.0 Marshmallow. Conectividad 4G y 64 euros. Una auténtica ganga en gizchina.es. Y seguimos con la buena música. En este caso vamos a pasar a un tema menos metalero, pero también con bastante caña, con bastante fuerza. Y mientras sigo contando algunas noticias de mi feed que quizás os pueden interesar, que os pueden gustar. Esta sin duda ha sido una semana interesante a nivel de ventas, porque vamos funcionando según el calendario chino, ¿eh? Qué curioso, cuánta razón tenía Blade Runner. Se sigue hackeando los servicios de contactos para adultos y una noticia de que cuenta un blog que dice que han hackeado nuevamente a la web Adult Friend Finder, dejando expuestas más de 400 millones de cuentas. Cuando todavía está reciente el hackeo a Ashley Madison, ahora es la empresa de contactos Adult Friend Finder, que aquí en España evidentemente no tiene mucho predicamento, pero que una vez más ha dejado expuestos a los adúlteros y a los que quieren echar esa canita al aire. ¡Ay, muy mal! ¿No sabéis que en Internet al final todo se sabe? Mientras tanto, Microsoft sigue intentando vender como pueda la Surface. Surface en la NFL, los anuncios y las imágenes de entrenadores utilizando la Surface para diseñar sus jugadas y demás. Surface en entornos educativos y la nueva Surface Book y Surface Dial que van a salir a la venta hace 8 horas. Lo anunciaban en Estados Unidos. Vamos a ver un poquito qué es la Surface Book y la Surface Dial, que son el portátil de Surface, el portátil creado por Microsoft, un portátil que lleva el ya conocido puntero de Surface y que promete delgadez y diseño a partes iguales. Bueno, sabéis que los micrófonos están abiertos y dispuestos para vosotros. maquiatanica@gmail.com. Y hace poco que pedíais algo de Mike Oldfield, y yo soy muy de Mike Oldfield, así que ahí tenéis algo de Mike Oldfield. vidasenred@gmail.com es la cuenta de Skype, que está conectada y a vuestra disposición. Y bueno, desde hace media hora, creo que es en el canal National Geographic, se está emitiendo una serie de programas que tienen como tema principal el viaje a Marte y la colonización de Marte. No sé qué os parece, pero parece que últimamente se habla bastante de la colonización de Marte. A mí me da cierta cosa, porque a la Luna los seres humanos hemos ido, al menos en una o dos ocasiones, pero no hemos vuelto a ir. El gasto es enorme y los beneficios, pues, parece que no están tan claros. A nivel científico seguro que se puede defender, y a nivel de progreso la cantidad de inventos que han surgido gracias a la carrera espacial. Pero un viaje a Marte, aparte de lo interesante, como dice Karina, a quien damos la bienvenida Karina, a este directo de Vidas en Red, aparte de interesante, entraña un montón de peligros, un montón de dinero, e implica dejar abandonados a muchísimos kilómetros a un montón de seres humanos a los que difícilmente podríamos rescatar si las cosas se complican. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que veo con bastante escepticismo: Marte es mucho más que un planeta inhóspito. Cuando yo veo en algunas películas de ciencia ficción diciendo, bueno, es que hemos tenido que ir a Marte porque había muchos problemas en la Tierra. El planeta Tierra es un auténtico paraíso. Es el planeta ideal para los seres humanos. Todas las condiciones, temperatura, agua, vida, están magníficamente diseñadas para que la vida surja en abundancia. Sin embargo, Marte es un planeta profundamente inhóspito, y para hacerlo habitable tendríamos que meternos debajo de tierra o meternos en bóvedas gigantescas, creando además un montón de problemas para luego cultivar y terraformar Marte. ¿Qué se nos ha perdido en Marte? Bueno, yo no sé, no voy a ser el que le quite la ilusión al señor Elon Musk para que vaya a Marte, pero creo que los proyectos científicos y los proyectos espaciales, pues quizá podrían ser mejor aprovechados en otros aspectos. ¿Por qué, por ejemplo, no tenemos una base permanente en la Luna? La Luna es nuestro principal satélite. Algunos dicen que no es un satélite natural, sino artificial. ¿Quién sabe quién lo puso ahí? Especulaciones conspiranoicas. Sin embargo, sigue siendo el objeto celeste más cercano, y aunque tenemos una estación espacial internacional, ¿por qué no tener una base allí? Me pregunta el señor Bato si he visto la película Moon. La película Moon es una película de cine independiente, que es una película extraordinariamente interesante, buena, entretenida, con un tema que sorprende y con un giro que deja al espectador en estado de shock. Así que muy, muy, muy interesante la película Moon. Qué pena que no haya tenido más predicamento, pero bueno, es lo que tiene el cine independiente, que no llega con la misma fuerza a todas las pantallas. Esperamos verla pronto en los canales de televisión, o por lo menos en la red. Y este tema, otra vez, Mike Oldfield. ese Poison Arrows del disco Discovery. En una pequeña ausencia para prepararme un pequeño pisco lades y seguir aguantando con este pedazo de directo. No sé cuántas habéis visto la película Hitch. Película Hitch del genial actor. Se me ha acabado de olvidar el nombre. Bueno, Hitch. ¿Sabéis quién es? ¿Cuál es Hitch? La película de un profesor de seducción que termina con este tema absolutamente genial. Gracias a todos los que habéis estado promoviendo este directo. Señor Carlos, que le ha dado el me gusta. Señor JJ Poncer. Y también el señor... ¿cómo se llama? El señor Iván Lorente y Luces en el Horizonte. El señor Adolfo. Que me han puesto como uno de sus 6 podcasts favoritos. Todo un honor. Eddie Murphy, no es Eddie Murphy. Ay, leñe, ¿cómo se llama? Will Smith. El señor Will Smith. Que tiene bastante más gracia que Eddie Murphy. Eddie Murphy me parece bastante payaso. Sin embargo, Will Smith es un tío que es gracioso sin quererlo, sin proponérselo. Consejos, amigos, consejos de seducción, sobre todo para vosotros, jóvenes internautas, que apenas tenéis interacción con las chicas. ¡Ay, madre mía! Después de todos estos años casado, después de después de charlar bastante con muchas chicas en las charlas que doy a los jóvenes, un día de estos voy a escribir un libro sobre las tonterías que no hay que hacer cuando tú te crees que estás seduciendo a una chica y lo que en realidad estás haciendo es el más absoluto de los ridículos. Y vamos a pasar a un tema un poquito más tranquilito. Volvemos a los amigos Roxy Music, que nos deleitan con estos temas más relajados. Oye, pues Karina, no es broma, ¿eh? Hoy en la iglesia estaba hablando con dos chicas. Ahora estamos inmersos en la campaña de Navidad, preparando la obra de teatro con los niños. Y estaba hablando con dos chicas jóvenes de mi iglesia, que tendrían 16 años, 17, dos chicas muy guapas, chicas que llaman la atención de lo guapas que son, y me estaban comentando un poco cómo les abordaban en la calle, desconocidos, completos desconocidos, diciéndole las tonterías más peregrinas, y cómo desde el punto de vista de ellas, la vergüenza ajena, el ridículo. Y la verdad que también el desprecio, porque los chicos, o sea, hace falta mucho valor para acercarse a una chica desconocida e intentar entablar conversación con ella. Yo, desde luego, en mi época moza, cuando yo era más jovencito, creo que lo he hecho un par de veces y con bastante torpeza, pero yo no era de los que se atrevían. Pero tío, ya que te atreves, ya que has juntado el valor, por lo menos demuestra humildad. Una de las chicas me decía: mira, si alguien se me acerca, un desconocido se me acerca por defecto, mi reacción va a ser un muro mental total. Sería diferente, sin embargo, si estuviera en el Fnac, un sitio donde venden música y discos, y yo estoy viendo, pues por ejemplo, a esta chica le gusta mucho el manga, ¿no? Los cómics japoneses. Y se me acercara un chico y me diría: oye, qué interesante esto que estás leyendo. Ah, en ese caso, el muro mental como que desaparece, ¿verdad? Y ya la situación sería muy, muy diferente. Bueno, si alguna vez escribo ese libro, os pediré ayuda para que le echéis una revisión. ¿Cómo no hacer el imbécil delante de una chica que te gusta? Yo creo que el título es sugerente, ¿verdad? técnicas de seducción para geeks, técnicas de seducción para frikis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ese área descuidada, sobre todo amigos de la informática, aquellos que escribís código hasta altas horas de la noche, que estáis haciendo escaneos de puertos buscando vulnerabilidades en sistemas ajenos, ¿por qué no buscar el amor? ¿Por qué no buscar vulnerabilidades para llegar al núcleo central, al kernel de tu amada? Dice la señorita Katrina que los hombres siempre se sienten rechazados. Bueno, evidentemente, si alguien se ha tomado la molestia de acercarse a una chica desconocida para decirle algo, la reacción normal de esa chica va a ser de rechazo, porque ¿quién es este tío? ¿Quién es este loco que se me acerca y a cuento de qué, y sin conocerme de nada, muestra interés en mí? Porque evidentemente no me conoce, y ese interés que está mostrando no es ni más ni menos que un interés caprichoso, pasajero, basado en las apariencias o en corazonadas. Y amigos, al final el amor es algo mucho más práctico, algo mucho más más cerebral que esas corazonadas de las que nos pintan las películas. Y las chicas en ese sentido, pues son bastante, bastante más prácticas. Y aquí en España estamos ya empezando a sentir los primeros azotes del frío. Aún así, vamos a poner un poquito de música caribeña, algo para calentar los ánimos. ¿Os acordáis cuando estábamos en verano? Ay, hace poco. Algo de arena, algo de sol, algo de playa, algo de monte, algo de calor. Vaya calor que hemos pasado este verano. Vamos a recordar esos tiempos veraniegos de los que no hace tanto tiempo, que hemos dejado atrás y que calienten nuestros corazones. Oye, el tema está romántico, ¿eh? Aquí, como hay un par de señoritas por aquí, el tema da de sí. Tema de este directo, que es lo que nunca se debe de hacer a la hora de intentar seducir, conquistar, ganar el amor o al menos la atención de una señorita. We'll be right back. Sí, es el tema del señor Matt Bianco, Sneaking on the Back Door. Bueno, el consejo de vuestro presidente no electo, señor Converso, el que os habla desde el Palacio Presidencial de la Isla de Vida San Red, es nunca os intentéis acercar a una chica desconocida, porque nunca lo va a intentar interpretar de manera correcta. O sea, hay muchos psicópatas sueltos en el mundo, por lo tanto, no te va a tocar el príncipe azul saliendo de la nada y diciendo, hola, ¿me das tu teléfono? No. Si quieres acercarte a una chica y crear un espacio de confianza que permita conocerte o darte a conocer, debes de buscar el escenario adecuado que no sea violento para nadie. Piensa, amigo seductor, piensa en cómo se debe sentir la otra chica. Porque lo normal es que se va a sentir vulnerable, asustada y recelosa. Y razón tiene. A no ser que pienses que las chicas son una especie de gente cándida que no tiene sentido del peligro. En ese caso necesitas hacértelo mirar porque las chicas no son así. Pues ya sabes, llama a vidasenred@gmail.com y cuéntanos tu técnica de seducción ideal. ¿Cuál debería ser la estrategia adecuada para romper ese muro de desconocimiento y acercarte a la chica que te atrae? O al revés, o al chico que te atrae. En ese sentido, los chicos somos bastante perrunos y bastante sencillos. Dice Katrina, dice, lo mejor es sentirte seguro cuando te acerques a alguien. El problema es que hay mucha gente que tiene mucha seguridad en su misma, pero esa persona es un imbécil. El típico chico pagado de sí mismo, convencido de que es lo mejor que le va a pasar a esa chica, y se acerca con mucha seguridad, cierta soberbia y altanería, y le dice alguna incoherencia. Bueno, no creo que funcione. A no ser que ese chico sea irresistiblemente guapo y entonces va a desarmar a una buena parte de la población femenina. Una pena que vivamos en la dictadura de las apariencias. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir. La dictadura de las apariencias, la dictadura de lo políticamente correcto y para todo lo demás, Black Mirror. Black Mirror. Y un temazo que no me canso de oír. A ver quién es el primero que lo dice. Yo estoy bastante de acuerdo con Maquiatánica. Ella dice, al revés, creo que es mejor cuando se muestran inseguros y algo torpes. Yo creo que sí, que una esa estrategia indirecta, ¿no? De mostrarte quizá inseguro y torpe, al menos a una parte de las chicas dirán, mira este chico, parece buena persona, no es el típico profesional de la seducción. Y si se ha arriesgado a meter tanto la pata, es que quizá haya buen material. Yo digo una cosa, confieso cierta envidia a las sociedades quizá más antiguas, donde el asunto de la elección de pareja no ha sido afectada por toda la teoría romántica del siglo XVIII. El siglo XVIII fue bueno para muchas cosas, pero yo creo que fue malo para otras muchas. El romanticismo empezó a hablar de cosas como el flechazo, como el amor a primera vista, como ese amor obsesivo, que no es amor, como decía la canción, no es amor, es una obsesión. El romanticismo libró a los amantes de las ataduras de los padres, que eran los que antes organizaban el matrimonio y hacían la elección de la esposa. Y yo creo que esto va a parecer un poco raro, pero yo creo que quitándonos totalmente los prejuicios, esas sociedades patriarcales, matriarcales, en las que los padres eran los que tomaban la decisión por el hijo, los padres que tienen mucha más sabiduría que los hijos, los padres que tienen mucha más experiencia y mucho más mundo que los hijos, eran los que hablaban con los papás de la chica y decían, oye, vamos a hablar, tengo un buen chico, ¿y qué tal es tu chica? Y tomaban una decisión en frío. Yo creo que el amor romántico ha quitado sentido práctico a las relaciones. Mucha gente se enamora de lo que cree que la otra persona es, pero luego el matrimonio es una pedrada en el escaparate de sus ilusiones y se da cuenta que se ha casado con una quimera, con algo ficticio. Y quizá por ese amor romántico mal entendido no se ha tomado el tiempo de conocer de manera fría, de manera sensata a la otra persona. Esta es una de las cosas que hablamos mucho en el grupo de jóvenes en la iglesia de la que soy parte. La amiga Karina me dice, ¿te consideras romántico, converso? Pues sí, me considero muy romántico. Por desgracia para mí, por desgracia para mí, he sido más romántico que sensato. Y por desgracia para mí, me he movido más por corazonadas que por otras cuestiones. Y es por eso que he sufrido muchísimo. O sea, yo he sido el típico tío romántico en padrino. O sea, yo desde que tengo uso de razón, que eso ocurrió aproximadamente con unos 6 años o así, desde que tengo uso de razón, he sido el tío más enamoradizo del mundo. Pero enamoradizo, por supuesto, enamoradizo a la distancia. O sea, yo era el amante silencioso y distante, que decía, ay, cuánto me gusta esta chica de mi clase. Pero pasaba el curso y no me acercaba a ella y no le decía nada. Así que he sufrido mucho. Y luego también, por ese romanticismo mal entendido, me he obsesionado con muchas chicas que luego ya no conocía nada de ellas. Y quizás si me hubiera tomado el tiempo de conocerlas, o una de dos, o me hubieran gustado aún más, o quizá me hubiera desencantado si me hubiera pasado esa obsesión, esa enajenación transitoria que tenía. Dice Maquiatánica, sin amor, ¿qué nos queda? Nada de nada. Eso es cierto, eso es muy, muy cierto. Yo creo que el ser humano ha sido creado, ha sido diseñado, ha sido pensado para amar y ser amado. Conozco mucha gente que ha sufrido mucho en la vida, gente que ha sufrido mucho y se refugian en la idea irreal. Bueno, a partir de ahora voy a ser una persona fría, no voy a amar a nadie. Y he conocido a personas que han tomado esa decisión, ¿no? Y que a veces son personas solitarias, son personas muy hostiles, pero son personas contradictorias, personas que desesperadamente piden a gritos el amor y la aceptación de otros, pero a la vez son personas muy difíciles de tratar, personas groseras, personas rudas. Y en esa contradicción son muy odiados, pero ellos anhelan el amor de otros, son profundamente desgraciados. Es un tema interesante. ¿Qué nos queda sin amor? Pues no nos queda nada, hemos sido creados para amar, hemos sido creados para ser amados, y ahí está el sentido de muchas cosas. Pero el amor, amigos, El amor es más que un sentimiento. ¿Cuánto daño ha hecho Hollywood al plantear el amor como, no sé, un sentimiento, algo transitorio, al plantear el amor como una emoción? Y Hollywood le ha hecho un gran daño a lo que es el amor de verdad, al centrarse solo en una faceta del amor, ¿no? Esa faceta inicial, que es el amor romántico, esa embriaguez emocional, hormonal, o como queráis llamarlo, en la que simplemente estás conociendo a una persona, estás empezando a sentir cosas que antes no sentías, pero que es una parte que dura un tiempecito. Pero el amor tiene una trayectoria muchísimo más larga, en la que ya hay un conocimiento, las emociones se suavizan, a Dios gracias, porque si no vivirías en una montaña rusa desquiciante. Y luego hay conflictos, evidentemente, eso es parte del amor. El malentendido, aprendemos a perdonarnos, aprendemos a entendernos, aprendemos a conocer los defectos de otras personas, de la persona a la que amas, y aprendes a llevarlos con cariño. El amor no es una carrera de 100 metros. El amor es una maratón, quizás. O una maratón puede ser algo agónico. Quizás un viaje largo. Un largo, largo viaje, mucho más profundo, mucho más real. Y me da mucha rabia que en Hollywood al final se centren solo en ese aspecto, ¿no? Ese aspecto pasajero. Dice Karina: ¿cuántas veces se escucha decir amo, pero no soy correspondido? Muchísimas veces, ¿eh? Hoy estoy poniendo música de película de terror, que es la peli de Batman, pero voy a poner otras cosas porque me parece que no es lo ideal, ¿no? Seguimos comentando, leyendo los comentarios de Karina, ¿no? El amor no correspondido es un drama. Ahora, yo creo que una de las primeras cosas que hay que aprender con el tema del amor no correspondido es rápidamente a desembarazarnos y a no obsesionarnos, porque sufrir por ese amor no correspondido no vale la pena centrarte. A veces pensamos que esa chica o ese chico que nos ignora es el amor de nuestra vida, que no hay nadie más en el mundo y que hemos perdido la única ocasión que vamos a tener. No va a haber más ocasiones. Era esa chica o ese chico. No hay más. Se acabó, ¿eh? Y entonces sufrimos pensando: ay, la única oportunidad, la única persona que voy a amar es esa persona. Pero esa persona me ignora o me odia. O no se siente en ningún sentido atraída por mí o está en otra relación. Amigo, sacúdete esa idea como un perro se sacude una pulga y vive tranquilo, ¿eh? El ser humano debe aprender, dice Karina, que el sentir amor le sirve a él mismo. Hay gente que muere sin llegar a sentir ese sentimiento. No sé a qué te refieres. Si es la persona que muere, que hay personas que nunca llegan a sentir el amor correspondido, pues sí, es cierto. Es posible que haya personas que nunca llegaron a sentir ese amor correspondido, que es maravilloso, que es real, pero si lo que quiere decir es que no hay nadie que haya sentido ese amor, ese enamoramiento, bueno, personalmente, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Lo dudo. Qué interesante, dice, fíjate, Jack Torrance, dice: lean Stephen King, allí hay muchos ejemplos de amor. Para mí uno de mis escritores favoritos es Stephen King. Y para mí Stephen King, más que crear historias o tramas fabulosas, espectaculares, para mí Stephen King es capaz de describir a personas, diálogos. Hay una novela que para mí es una de las novelas de amor. No es una novela de amor, es una novela de Stephen King, es un thriller, o una novela de misterio, se llama La Zona Muerta, que fue llevada al cine en los años 80. Pero La Zona Muerta es... Os la voy a contar. No voy a hacer spoiler, tranquilos. No voy a hacer spoiler. Pero La Zona Muerta es una historia de amor, y de amor en el sentido dramático, porque es un dramón. Un tipo que se llama John, en las primeras páginas, pues tiene una novia y son muy, muy felices. Durante 20 páginas, Stephen King describe una historia de amor preciosísima, pero bonita. Hay una escena en la que estos dos chicos, John, que es profesor de inglés, está enamorado locamente de una chica, y esa chica le corresponde. Y van a una feria, donde hay atracciones, la noria, distintos chismes, ¿no? En España le llamamos cacharritos. En Andalucía le llamamos cacharritos. Qué tema de móvil, ¿eh? El libro se llama La Zona Muerta. Y durante 20 páginas simplemente se describe lo que es la felicidad tan grande en la que sales por primera vez con esa chica o ese chico, en este caso con una chica, porque el protagonista es un varón, y están disfrutando de ese, de esa relación de amor, de noviazgo, de amor correspondido. No os reviento la película ni el libro cuando os digo que este chico queda en coma y pasa muchos años en coma. Muchos años en coma. Cuando se despierta del coma han pasado, no sé si han pasado 10 o 20 años, y la chica de la que estaba locamente enamorado se ha casado con otra persona y tiene hijos. Es una esposa felizmente casada que estuvo esperando a que su novio despertara del coma, pero los médicos le dijeron lo más probable es que nunca se despierte del coma. Poneos en el pellejo de este John Smith, así se llama el protagonista, John Smith. Todo el mundo se ríe de él porque parece un nombre falso, que es un tipo, es un buen tipo. Es una buena persona. Y esta buena persona se despierta del coma y en lo primero que piensa es en la chica con la que pasó una velada maravillosa, montados en la novia, tomando perritos calientes, practicando el tiro al blanco y regalándole un peluche, lo típico, ¿no? Y esa felicidad se ve truncada por un accidente dramático que lo deja en coma. Y no la recupera. Pasan muchas cosas en la novela, que es la trama principal. La trama principal no la he contado, pero hay un momento en el que él tiene una conversación con ella. Una conversación, dice Karina, no la veo porque si no lloro. Una conversación donde el lector va a llorar a moco tendido, porque esta chica y este chico hablan de lo que pudo haber sido y no fue. ¡Uah! Es increíble lo que pudo haber sido y no fue. Y con mucha frialdad, dice, mira, podíamos haber sido felices, nos amábamos muchísimo, pero la vida ha sido así, la vida se ha portado así, y al final, pues, las cosas nos han alejado. Y dentro de... vamos a poner música romántica. Os voy a poner un tema romántico, que es el tema de amor de Star Wars, un tema de John Williams. El tema se llama Across the Stars, a través de las estrellas. Y es la historia de Anakin. La historia de Anakin y... ¿cómo se llama? Midala, ¿no? Una historia que es una historia de amor que el espectador que ya ha visto los episodios 3, 4 y 5, o 4, 5 y 6, ya sabe que la cosa va mal, que no va a acabar bien. Pero el tema es precioso. Y John Williams, que es un maestro de la música, donde los haya, me parece que capta muy bien esa melancolía, ¿no? Esa frase que le gusta a Karina, lo que pudo haber sido y no fue. Y ahora voy a contar algo muy personal. Voy a contar una historia de amor que no he leído en un libro. Voy a contar una historia de amor que pudo haber terminado en esa frase dramática que tanto miedo nos da, lo que pudo haber sido y no fue. Y ese pudo haber sido y no fue por circunstancias del destino o de la providencia. Podría haber sido en una historia inconclusa de amor. Pero terminó en una historia feliz de amor. Pero hubo un momento en el que podría haber sido una puerta que se cerraba. Y ahora es el momento en el que Converso os va a contar parte de su vida. A vosotros, que habéis estado ahí esperando pacientemente durante más de, no sé cuánto tiempo llevo, una hora y media, pues voy a contaros una cosa romántica. Es que soy un romanticón, Karina, soy un romanticón. Soy un romanticón que lleva 18 años casado, felizmente casado. Pero hubo un momento en que la cosa pudo haber sido muy diferente a la que es ahora y haber acabado en el drama del que nos habla Star Wars. Y amigos, esta es la historia de un tipo miope, un tipo despistado, un tipo un poquito desastre. Este tipo se llamaba Converso. Detalles escabrosos, totalmente, ¿eh? Todo lujo de detalles. No me voy a callar nada, vosotros os lo merecéis todo. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold fell and fall. Era el año 98-99. Converso había llegado a la ciudad de Sevilla, ciudad donde vivía su padre. Pero en esa época Converso vivía en Granada. En Granada había encontrado algo muy importante. Había encontrado la razón de vivir. Había encontrado respuestas a sus preguntas. Y Converso estaba muy feliz, viviendo para una causa más grande que él mismo. Allí estaba un hombre, un maestro Jedi que le enseñó los caminos de la fuerza. Y Converso amaba mucho a este hombre, tenía un gran respeto por este hombre. Un hombre que tomó tiempo para ser su padre espiritual y ayudarle a saber cómo vivir. Este hombre era un misionero, es un misionero holandés. Pero Converso no tenía empleo, no tenía trabajo y hay que vivir, hay que pagar las facturas y Converso pues tenía que dar el salto a la vida adulta. Así que fue a visitar a su padre por Navidad y su padre estaba empeñado. Saludos. Estaba empeñado su padre en que encontrara trabajo en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, lejos de su amada ciudad de Granada. Y Converso no quería. Un día su padre se lo llevó a dar un paseo para intentar convencerle que se quedara en Sevilla y buscara trabajo. Converso le dijo que no. Con todo el respeto y todo el cariño del mundo le dijo a su padre que él había encontrado su sitio en el mundo y que tenía que volver a Granada y que, bueno, ya encontraría algo con lo que ganarse la vida. Lo que no sabía Converso es que en lugar de un buen trabajo, que lo encontró el amor. pero encontró el amor de forma muy diferente a lo que él pensaba haber encontrado el amor. Porque Converso era un tipo enamoradizo, demasiado enamoradizo. Había sufrido mucho, se había obsesionado con chicas que no le correspondían. Y al final Converso pues había aparcado esa parte de su vida. Qué maravillosa es la vida ahora que estás en el mundo. Venga, Karina, que lo sé que estás llorando, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta mucho esta canción y no quiero estropearla. Pero es verdad, es muy bonita. ¿Qué os parece? Yo creo que es muy adecuada, ¿eh? Bueno, pues por seguir un poco con la historia, el padre de Converso convenció a Converso para que se quedara un tiempo más en Sevilla con la promesa de que encontraría trabajo. Se compró un traje bonito, se compró unos zapatos nuevos, hizo una entrevista y encontró trabajo, un fantástico trabajo. Pero la providencia tenía más cosas para este despistado friki, para este lector empedernido y para este pequeño enamoradizo que había aparcado el amor. Y era una chica con la que Converso ya se había cruzado antes, pero aquel encuentro había sido bastante malo. Había un campamento cristiano que había tenido lugar en un pueblo de Granada, y Converso, que siempre ha sido un payaso y ha sido un tipo bastante difuso, pues estaba reventando el campamento cristiano. De hecho, estaba haciendo chistes del predicador. Delante de Converso había una chica cristiana, buena chica, que continuamente volvía la cabeza hacia atrás a donde estaba Converso y le lanzaba miradas reprobatorias. ¿Quién era ese tipo imbécil que estaba reventando la predicación? Pues algún día, lo que no sabía ella es que algún día se casaría con él. Y así comienza una historia un poquito interesante, que voy a desgranaros ahora con más temitas románticos. She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me what you've been. Bueno, Converso encontró ese trabajo, pero le dijeron que tenía que esperar unos meses porque ahora mismo su plaza estaba ocupada por otra persona que estaba en formación. Converso se centró en las actividades de su iglesia. Empezó a participar en distintos grupos que había en la iglesia de la que él era parte. Y una de las cosas en las que Converso estuvo involucrado fue en un programa de radio, sí, amigos. Converso, que ahora es un humilde podcaster, pues en su momento estuvo colaborando en una emisora de radio cristiana, evidentemente, y ahí tenía Converso su programa de radio. La chica, que era la técnica de radio, era esa misma chica con la que Converso había tenido aquel encontronazo. Lo que pasa es que ese Converso era un poco diferente. El Converso payaso que se dedicaba a hacer chistes de los predicadores y a lanzar todo tipo de ocurrencias y payasadas, ahora era un tipo un poquito más centrado y más serio. Poco a poco fue surgiendo una amistad. Aquella chica que colaboraba como voluntaria en esa emisora de radio fue haciéndose muy amiga de Converso. Hablaban mucho, horas y horas y horas. Luego también participaron en otros ministerios dentro de la iglesia y aquella amistad fue creciendo. Pero no había amor. Converso pensaba, me parece una buena chica, me parece una buena amiga, pero no hay nada más. Hubo un momento en el que Converso, hablando con su madre, y su madre le preguntaba, oye, ¿qué tal te va? Converso le dijo a su madre, he conocido una chica extraordinaria, mamá. Es una chica que es interesantísima. Hablamos muchísimo, tenemos muchas cosas en común, pero no hay química. No me atraen. No es que sea una chica fea, no lo es. Sencillamente que no ha surgido esa química y esos flechazos. ¿Sabéis qué pasa? Que Converso, por desgracia, era un hombre de flechazos, de amor a primera vista. Y lo que no entendía Converso es que muchas veces el amor verdadero no es amor a primera vista. Y bueno, las cosas siguieron adelante, las cosas continuaron y Converso fue creciendo en amistad. Y a Converso el corazón le hizo tilín. Soy un completo incompleto, incompleto por amor. La costilla que me falta cuelga de tu corazón. Un seguro inseguro, media persona en el mundo, un amante incompleto. Cada vez que te deseo, soy un completo incompleto, si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? Durante este tiempo hubo amigos de Converso, los típicos amigos bien intencionados, que decían cosas como, ¡qué buena pareja hacéis! ¡Qué buena pareja hacéis! Y aquello le inquietaba a Converso. No sé si os ha pasado, ¿no? Que de pronto te das cuenta que una chica va detrás tuya o que los demás empiezan a decir, ¡sois novios! Pero tú con esa chica o ese chico no hay más que amistad. ¿Y sabéis qué ocurre? Que para que te dejen en paz, para que dejen de molestarte diciendo que si sois novios, que si os queréis, que cuándo os vais a casar, pues Converso tomó una decisión muy tonta. Y es que Converso a veces no es muy listo y Converso toma decisiones bastante estúpidas. Converso decidió distanciarse de esa chica. Y se distanció, tomó distancia y la otra chica, la chica de con la que Converso tenía tanta amistad, era una chica bastante digna y bueno, si él decide tomar distancia, no pasa nada. Y Converso tenía alguna cosita, el corazón le decía otra cosita y se dio cuenta que cuanto más se distanciaba de ella, más la echaba de menos. No se puede luchar contra el amor. No puedes huir del amor. Y sobre todo si es un amor que no está basado en sentimientos, sino en un conocimiento profundo de la otra persona. Converso tomó la decisión de declararse. Reunió todas las ganas y todo el poco valor que tenía. Ya se había declarado en otra ocasión a una chica y aquello había salido mal. Pero finalmente Converso un día la invitó a desayunar después de una actividad que había en la iglesia a la que ambos asistían. Y decidió que después del desayuno se iba a declarar. Ay, Converso, Converso, qué torpe. Aquella noche Converso se iba a ir a la cama pensando, me voy a declarar y el amor va a vencer. Pero en ese momento le dieron una noticia. Sus jefes le dijeron que se iba a trabajar a Madrid. Aquello cayó como un jarro de agua fría, mejor dicho, como un jarro de nitrógeno líquido a menos 700 grados sobre el pescuezo de Converso. Y empezó a comerse el coco, empezó a comerse la cabeza, pero bien. Se fue a la cama hecho un auténtico lío. Si ahora me declaro y me voy a Madrid, ¿qué tipo de relación vamos a tener? ¿Debería declararme? ¿No debería de declararme? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Converso, el tonto de Converso, decidió no declararse. La cosa es que las chicas son muy listas. Las mujeres saben más que los hombres. Eso es algo que no podemos luchar contra eso. Converso fue a desayunar con su amiga. La chica le dijo, bueno, ¿tienes que decirme algo? Y él le dijo, sí, me voy a trabajar. Ha sido un placer desayunar contigo, espero verte pronto. Y no se declaró. Y Converso, además de tonto, era un poco cobarde y no se atrevía a decirle a aquella chica que lo habían destinado a Madrid, una ciudad a más de 550 kilómetros de Granada, lo cual para un país pequeño como España es una distancia colosal. ¿Qué tipo de futuro vamos a tener como pareja si estamos separados de tiempo? La cosa es que las noticias volaron y aquella chica sabía que Converso se iba afuera a trabajar, pero Converso no había sido lo bastante valiente para decírselo. Era el mes de abril. El 1 de septiembre Converso tenía que estar en Madrid. Y los días iban pasando, las semanas iban pasando, y Converso tomó una decisión. Voy a poner fin. Ya está. He decidido no declararme. Se acabó. Esta historia es una historia inconclusa. Pudo haber sido y no fue. Dejémoslo así. Ay, Converso, necio Converso. Cada semana iba pasando y se iba acercando la fatídica fecha de septiembre. 1 de septiembre, Converso se iría a Madrid y nunca más volvería a ver a esa chica. Nunca más. Una nueva ciudad, nuevos amigos. Pasaba página. Tantas conversaciones, tantas experiencias, tantas risas, tantos libros compartidos. Todo quedaría olvidado. Más allá de lo que alcanza a ver, los caminos infinitos, infinitos a sus pies. Pero Converso no podía comer, no podía dormir, no podía pensar, no podía trabajar. Tarde, pero muy tarde, Converso se dio cuenta de que tenía que declararse. Estamos hablando de finales del mes de agosto. Faltaba poco tiempo para que Converso se fuera a Madrid. Así que lo planificó todo perfectamente. Diseñó un plan que Converso pensaba que no tendría posibles fallos. Aquel plan de Converso para declararse se fue a la porra. Todo salió mal, todo salió mal. El plan de Converso implicaba quedar con aquella chica. Tenían que visitar a una persona a la que habían prestado un libro, recuperar el libro, y Converso dijo: voy a invitarla a tomar un helado. Porque, ¿qué puede salir mal cuando te estás tomando un helado? No, nada puede salir mal cuando te estás tomando un helado. Y después de tomar el helado, le diré lo que siento por ella. Todo iba bien. Fueron a buscar aquel libro que tenían que devolverle, y cuando hicieron aquella gestión, la chica le dijo: mira, no voy a poder tomarme ese helado contigo. ¿Por qué? Dijo Converso. Es que nuestro amigo Antonio ha tenido un accidente de trabajo y se ha roto la pierna, así que voy a ir al hospital a verle. Pero no puedes tomarte un helado, aunque sea un ratito. No, quiero ir a verle porque está en el hospital y no quiero que se me haga tarde. Así que si quieres venirte conmigo, yo iré a verle, pero vamos a tener que dejar ese lado para más tiempo. Converso pensó: ¿más tiempo? Me voy a ir a Madrid a trabajar. Así que fueron a ver al amigo Antonio a un hospital. El pobre había sufrido un accidente de trabajo, se había caído una escalera mientras pintaba la chapa de un autobús. Aquello pintaba feo. Y durante toda la visita, amigos, risas, Converso estaba como el que va a un velatorio. Converso, que habitualmente es un tipo que habla, que se ríe, que le gusta hacer bromas, suele ser un tipo hasta chistoso incluso. Converso estuvo todo el rato callado. Años después, Antonio, el que sufrió el percance, que se rompió la pierna, dijo: ya me extrañaba a mí que te viera tan serio. Salieron del hospital, era tarde, las 10:30 de la noche, estaban lejos de casa, y la chica dijo: mira, puedo hacer dos cosas, puedo llamar a mi padre para que venga a recogerme, o si quieres podemos caminar hasta donde tú vives, y luego ya ahí llamó a mi padre. Y Converso dijo: esto es una señal divina, este es el momento en el que me tengo que declarar, dijo Converso. Tenemos aproximadamente 40 minutos de caminata y en esos 40 minutos se declarará. Pero a Converso se le escapó el valor con las ganas. No era capaz de reunir valor suficiente. Con cada paso se iba volviendo más y más cobarde. Abría la boca, tomaba aire y cuando iba a decir algo, soltaba el aire y no decía nada. Finalmente, cuando iban a llegar al punto de destino, con verso desesperado, levantó una oración al cielo y dijo: Dios mío, por favor, no soy capaz de decirle lo que siento a esta chica. Si tú no me ayudas, no le voy a decir nada. Así que, por favor, ayúdame. Y se lo dijo. La verdad que fue bastante cómico como se lo dijo, porque fue tan torpe, fue tan necio, tan imprudente, que ahora que lo miro me da la risa. Bueno, sabes que llevamos tiempo hablando, ¿sí? Y durante todo este tiempo me he estado dando cuenta de que eres una persona que me atrae mucho. Me gustaría conocerte mejor, pero tampoco quiero violentarte. Entonces, si por la razón que sea, no piensas lo mismo que yo sobre este tema, pues no pasa nada, no quiero que te sientas mal. Pero ¿qué pasó? Que Converso se quedó atascado en ese punto. En su obsesión por no hacerle sentir mal a esa chica, insistió una y otra vez, por favor, no quiero que te sientas mal. Sí, no piensas lo mismo, no pasa nada, te entiendo perfectamente. Yo solo quiero dedicar más tiempo para estar juntos, conocernos mejor, sin compromiso ninguno. La chica había dicho sí, pero Converso no seguía, no escuchaba nada. Converso ya estaba enfilado, era como un tren imparable para que no sé cuánto. Y la chica decía que sí, que quiero salir contigo. Hay caminos infinitos. Esta es la canción cuando Barney, en la serie Cómo conocí a vuestra madre, se declara. Qué alegría la que sintió Converso en aquel día. El amor correspondido. Qué sordo estuvo Converso, cuánto agonizó, cuánto sudó, cuánta angustia, cuántas semanas pensando, ¿qué hago, señor? ¿Me declaro o no me declaro? ¿Pero qué, por qué me voy a Madrid? ¿Cómo va a funcionar esto? Al final lo dijo y la chica dijo que sí. Llegó a casa y lo primero que hizo fue llamar a su madre. Era la 1:00 a.m. Respondió el teléfono uno de sus hermanos. Mira, mamá está durmiendo. Díselo mañana. No puedo. Tengo que contárselo ahora. Luego llamó a un amigo suyo, el pastor de una iglesia en Málaga, y se lo contó. Me ha pasado algo importante. Tengo que contártelo. Despiértate. El amor correspondido. Qué cosa tan buena, amigos. Qué cosa tan maravillosa. Aunque no todo iba a ser fácil, se escondían muchas dificultades. Pero cuando uno está enamorado, no hay montaña lo suficientemente alta, ni valle lo suficientemente profundo, ni mar lo suficientemente ancho. El amor puede con todo. Apenas 4 días disfrutaron de su extraño noviazgo. ¿Qué va a pasar ahora? Prometo verte todos los fines de semana. Y ahora es cuando viene una parte interesante de la vida de Converso, en la que Converso hizo un sacrificio enorme, pero no considera aquella etapa como un sacrificio, sino como una época bonita. Cada viernes, Converso se metía en un autobús a las 12 de la noche. Viernes a las 12 de la noche. El sábado a las 6 de la mañana Converso llegaba a Sevilla. Después de medio dormir 6 horas en un autobús incómodo. Dormía unas pocas horas y quedaba con aquella chica para desayunar y pasaban todo el día juntos. Todo el domingo juntos. Y después de la alegría de la llegada, pues tocaba irse. Y tocaba la despedida. Y el domingo a las 12 de la noche, Converso se metía en el mismo autobús y pasaba 6 horas soñando y durmiendo. Y llegaba el lunes a las 6 de la mañana. Pero no importa, porque el amor puede con todo. Y aunque los cielos sean grises, el sol brilla. You are my sunshine. Qué bonita canción. Durante 3 años, Converso estuvo viviendo en un autobús. Literalmente. Cada viernes se metía en el autobús y llegaba a las 6 de la mañana. Y cada domingo se metía en el autobús y llegaba a las 6 de la mañana. Se duchaba y se iba a trabajar. Si la semana tiene 7 días, 2 noches a la semana, Converso dormía en un autobús. 1.200 kilómetros. Tres años. Os he dicho ya que Converso era bastante feliz, un tipo despistado, miope. Una noche paseando, aquella chica le dijo a Converso: oye, ¿tú y yo nos vamos a casar? Y Converso dijo: pues claro. El chico se le había olvidado pedirle que se casara con ella. ¿Cómo puedes olvidarte pedirle matrimonio a la chica con la que estás saliendo? Bueno, cosas que pasan o que le pasan a Converso. Y entonces Converso se puso de rodillas enfrente de una calle muy poblada de Sevilla y le dijo: ¡cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Una señora pasó y les miró y Converso miró a la señora y le dijo: por favor, señora, pídale que se case conmigo. La chica, que es bastante prudente, no es un cara dura desvergonzado con Converso, le dijo: sí, sí, me caso contigo, pero deja de llamar la atención. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Por cierto, voy a decir una cosa. La forma en la que le pedí matrimonio a mi mujer viene directamente de las páginas de La Zona Muerta de Stephen King. Esa escena aparece ahí cuando él le pide que se case con ella, a la chica que al final no se casa porque se queda en coma. Hace la misma payasada que cuando Converso se le pidió casarse a esa chica. Y esta, amigos, es la historia de amor de Converso. You never put your love out on the line. You never said yes to the right guy. You never had trouble getting what you want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play him like a Ken doll. Won't wash my hair and make him bounce like a Este hombrecito lleva 18 casados con esta señorita. Cada viernes por la noche, cuando me meto en la cama y la veo, chicos, que me emociono. Pienso en ese autobús en el que me metía. Pienso en las 6 horas que me pasaba. Y sigo pensando que si tuviera que pasarme 3 años para volver a ver a esa chica, los volvería a pasar en ese autobús. Mi consejo a los jovencitos de la iglesia es que no sean enamoradizos, que sean sensatos. Había una misionera en Sevilla, la señora Gloria Morris, y que daba un consejo que yo sigo repitiendo y que los chicos no entienden, pero que algún día entenderán. Tú no te casas con una cara bonita. No te casas con un cuerpo bonito, te casas con un carácter. Con el tiempo, esa cara se llenará de arrugas y ese cuerpo dejará de lucir tan hermoso. Pero el carácter seguirá igual. Amigos, es la breve historia de Converso. Karina, tienes un podcast. ¿Podemos hablar de amor o de desamores? A veces las cosas no salen bien, pero como dicen en la película Love Actually, vamos a permitir que eso nos desanime. Vamos a darnos de leches con el amor. Otro consejo que le doy a los jovencitos es: tómate tiempo para conocer a la otra persona. Que no te lleves sorpresas cuando sea demasiado tarde. No te precipites a la hora de besar a ese príncipe, porque a lo mejor ese príncipe es un sapo. Haz preguntas. Hace poco escuchaba una prédica, un sermón, como queráis llamarlo. Decía: haz preguntas. ¿Has tenido otras relaciones? ¿Tienes trabajo? ¿Cuánto ganas? ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres casarte? ¿Cómo quieres educar a los hijos? ¿Cómo quieres gastar el tiempo, el dinero? ¿Cuánto porcentaje tienes destinado a ahorrar? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Eres virgen? ¿No eres virgen? Eso decía al principio, que el romanticismo del siglo XVIII creo que ha puesto bastantes palitos en las ruedas del amor. Cuando vale la pena tener un noviazgo donde se hable, y luego ya a lo físico ya habrá tiempo para llegar, ya habrá tiempo para perfeccionar la proximidad física, pero la amistad, el noviazgo, el compromiso están hechos para poder conocerse. Si antes de comprar un coche, si antes de comprar un portátil, miras 1000 veces por internet, preguntas opinión, pides ayuda, pides consejo, le das vuelta, vas a la tienda o a la página web, lo miras, lo remiras, lees en foros y es para comprarte un mísero portátil. ¡Un mísero portátil! ¿No vale la pena dedicar más tiempo a conocer a la otra persona? Yo lo que me di cuenta es que hoy en día la gente vende barato su amor. Me di cuenta que la gente vende barato sus besos, sus caricias y otras cosas. Se precipitan. Están tan tan deseosos de encontrar el amor que no tienen miedo de pasar a las últimas etapas. Yo creo que hay que hacer un trabajo previo. Y darle valor. Darle valor a esos besos, a esas caricias. Y luego ya llegar. Ya, todo llegará. Todo llegará. Pero el amor es una decisión. El amor es sobre todo una decisión. El amor es una empresa. Una empresa que te va a llevar toda la vida. Una empresa en la que vais a compartir algo más que cama. Vamos a compartir cuenta bancaria, casa, tareas domésticas, responsabilidades, facturas. Y si para una empresa vas a dedicar tanto tiempo antes de asociarte con alguien para hacer un negocio, ¿cuánta más diligencia debemos de poner a la hora de unirnos a otra persona en la aventura de la vida? También ocurre que cuando uno es jovencito no piensa en ninguna de estas cosas, pero para eso está Converso. Para tomar a los jovencitos de su iglesia y decir: no seas idiota, no vendas barato tu amor, no te regales, piensa bien lo que vas a hacer. En este mundo de apariencias, donde importa lo físico por encima de todo, me preocupa mucho. La gente dedica mucho tiempo. Gracias, Zeppelin, un placer tenerte con nosotros. La gente dedica mucho tiempo a estar guapo, a hacer abdominales, a tener un culito firme, unas abdominales chocolateras, a operarse, a maquillarse. Importa más el carácter. La gente, los criterios. Karina, un placer tenerte. Gracias por estar aquí. Debemos de examinar y de reevaluar los criterios que tomamos a la hora de escoger pareja. Y no fijarnos solo de las apariencias. Hay más cosas. Cosas más importantes que las apariencias. Y bueno, yo también voy a ir cerrando este directo. Mirad cómo ha empezado el directo y cómo ha terminado. Pero bueno, oye, guapo y amargado, sí. O ese príncipe azul resulta que es un idiota, gordo, calvo y tirano. Hasta luego, Karina, un placer. Yo también voy a dejarlo aquí. Un directo decía que no estaba en mis planes terminar hablando de estos temas románticos. Pero mira, ha salido así y yo creo que ha sido un directo curioso, con canciones románticas muy interesantes. Seguramente me he quedado solo con las chicas. Todos los chicos han dicho: paso, no va a hablar de política ni de conspiraciones, no va a hablar de Donald Trump, no va a hablar de tecnología, me voy. Bueno, chicos, esto también va por vosotros, ¿eh? Bueno, es la vida, así es la vida. El problema es que no podemos escarmentar en cabeza ajena. El problema es que a veces necesitamos equivocarnos para poder tomar decisiones sabias. Por eso decía, qué buenos tiempos eran aquellos en los que los padres tomaban decisiones importantes por los hijos. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a pasar el resto de mi vida? Y los papás, el papá, la mamá, gente sabia, gente que conocía a su hijo, y gente que sabe lo que importa en la vida, gente que tiene una experiencia que el hijo no tiene, se molestaban en estudiar a las personas. Y lo digo sinceramente, yo sé que alguno de vosotros os va a sonar muy escandaloso. Era más seguro. Y la gente se casaba y la gente era feliz. La gente tenía hijos y formaba familias y los matrimonios duraban tiempo. Quizá porque aquellas decisiones las habían tomado personas con más experiencia. Lector, un gran placer ser escuchado por ti. Un tío tan interesante como tú. Eres un tío muy interesante, Lector. Vato, me alegro que hayas estado ahí escuchando. Otro hombre muy interesante. Un geek discreto. Sabéis que por ahí hay mucho geek que habla mucho, como el que está a este lado del micrófono. Pero luego hay geeks que saben mucho. Mi amigo José Antonio, mi amigo Vato, mi amigo Lector. Gente que tiene muchas más cosas que decir que las que yo puedo contaros. Pero que son gente discreta. Y lo que dicen, pues tiene mucho peso. Así es la vida. Amigos, esto es Vidas en Red y este es Sniff Nicks, Rooms on Fire. Gracias por acompañarme en esta noche de domingo 9 y 22. Un saludo Maquiatánica, un saludo Jack Torrance. Siempre me voy a acordar de este directo, ¿eh? El directo donde casi me hacéis llorar. She had trusted.